Muy buenas noches. Un miércoles más. Aquí comienza Asbury Park. Tired starving. Muy buenas noches. Bienvenidos una semana más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Bienvenidos a Asbury Park. Como es normal en este programa, con todos vosotros en los controles y al micrófono cada semana y con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Bueno, hoy 22, hoy 18. Luego diríamos por qué. Hemos tenido una pequeña alteración del guión, cosas que pasan en las ondas. Y como siempre, ese guión del que hablo es obra de Gonzalo Martínez, que aparte de eso está en la locución, en los bongos, y hoy viene con un casco que ni en los mejores tiempos del halcón callejero. La crisis me ha llevado a aceptar cualquier trabajo y ahora soy repartidor de gorrinos asados. Pues por delante 60 minutos de noticias, de música, esperemos también de humor, os esperan a todos los oyentes de Radio Crash en el 105 de la FM. Y también a nuestros amigos que nos escuchan desde México, desde Mérida, en el Yucatán. Nuestros amigos de la emisora Anahua Mayab. ¿Qué te parece, Nacho, si pasamos directamente ya a la sección que abre nuestro programa? Nuestra sección de noticias. ¡Noticiosas! Comenzábamos, Nacho, el programa de hoy escuchando White Room, ese temazo de Cream. Sí, sí. A Jack Bruce, que tristemente pues nos dejaba hace apenas unos días. Un gran bajista que, por cierto, aparte de su trabajo con Cream, ya sabéis, ese grupo en el que se juntó la creme de la creme de aquella época en Inglaterra, el señor Jack Bruce al bajo, Ginger Baker a la batería y el mismísimo Diablo a la guitarra. Un grupo que, claro, con tantos egos, con tanto gran artista, pues tuvo una duración pues que no es que no se puede aguantar con ese olor a azufre, probablemente, Gonzalo. Claro, sí, sí, ¿no? Esto pues, lo vimos ahora cuando venga Arturo, pues bueno, pues ya. Casualmente parece ser que Jack Bruce, que era el bajista, os repetimos, de este grupo Cream, no tenía problemas con Eric Clapton, tenía más problemas con el batería. Decían que más o menos ni se hablaban, que eso sí, cuando tocaban lo hacían a las mil maravillas y se entendían muy bien, pero que después a nivel personal no eran capaces de estar juntos en la misma habitación. O sea, entonces claro, con esa premisa, ¿cómo va a durar un grupo? Y fue una pena, porque Cream es para mí, yo creo, la formación de Eric Clapton que más me gusta personalmente, y yo, entre otras cosas, es porque está ahí Jack Bruce, que además de ser un gran bajista, también era un estupendo cantante. Si queréis saber más sobre Jack Bruce, os invito a que escuchéis el programa de nuestro compañero Jimmy, que es In Tempo Aperto, o a, In Campo... ¿cómo es? In Campo Aperto, In Campo Aperto, perdón. Sí, está bien, que veo que conoces al dedillo... En la programación de Crash, Que hace, creo que escasamente un par de semanas, pues le dedicaba varias horas de su programa a La vida abre milagros de Jack Bruce. La verdad, genial, yo lo he escuchado y este tío era un auténtico artistazo. ¿Qué te parece, Nacho, si cerramos esta primera noticia pues escuchando otro tema de Cream, en el cual, pues además de la guitarra, el bajo... de la guitarra de Eric Clapton, el bajo de Jack Bruce y la batería de Ginger Baker, pues podemos escuchar las voces de Eric Clapton y de Jack Bruce. Pues venga, por ejemplo, ¿escuchamos el Sunshine of Your Love o tienes otra preferencia, Gonzalo? No, el Sunshine of Your Love. Yeah. a tired eye. I'll soon be with you, my love. Give you my dog's surprise. Pues ahí estaba el Sunshine of Your Love de Cream en este inicio de programa, recordando a Jack Bruce. Gonzalo. Efectivamente, Nacho. Y ahora vamos a, pues a contaros algunas novedades en torno a nuestro líder espiritual. Hacía mucho tiempo que no decíamos eso en este programa. El señor Bruce Springsteen, el señor Bruce Springsteen, nuestro líder espiritual, el diablo de New Jersey, que atentos, acaba de abrir la caja de Pandora. Y parece ser que va a poner a la venta todo. O sea, todo, todito, todo. Acaban de sacar una caja con los primeros 7 álbumes de su carrera remasterizados. Y otra sorpresa bastante gorda que encantará a los seguidores de Springsteen, sobre todo en directo. Pero de todo eso hablaremos después de escuchar pues algo de buena música. ¿Qué tenemos preparado para nuestros amigos seguidores de Bruce Springsteen? Pues una canción que no ha sonado nunca en este programa, Badlands, pero bueno, es una cosa como otra cualquiera para que para escuchar uno de los mejores temas de Springsteen, además en directo. Tonight, trouble in the heartland, got a head-on collision, lashing in my guts, battle, cold in a crossfire. I don't understand, but there's one thing I know for sure. I don't give a damn for the same old played out scenes. I don't give a damn for just the in-betweens. Honey, I want the heart, I want the soul, I want control right now. Talk about a dream, try to make it real. You wake up in the night with a fear so real. You spend your life waiting for a moment that just don't come. Don't waste your time away. Bad lives, you gotta live it every day. With a broken heart standing, there's a price you gotta pay. Keep pushing up until the stew. These bad lives not treating us good. Working in the field till you get your back burned. Working beneath the wheels till you get your facts learned. Maybe I got my facts. Learn real good right now. Get it straight. Poor man wanna be rich. Rich man wanna be king. And a king ain't satisfied till he rules everything. When I go out tonight, wanna find out what I got. I believe in the love that you gave me. I believe in the faith that can save me. I believe in the hope, and I pray that someday it may raise me above these bad lines. Gotta live it every day. And a broken heart stand is a price you gotta pay. Keep pushing it until we still. These bad lines not treating us. We'll be right back. un placer siempre escuchar Badlands, Gonzalo, y en directo yo creo que es una de las canciones que más gana de Bruce Springsteen. Y de las que mejor funciona y a la que le gusta a todo el mundo ahí participar, ¿no? Con esa parte ahí coreando. La verdad es que da mucho juego en los conciertos y Bruce Springsteen lo sabe y por eso es casi una fija, ¿no? Desde hace muchos años ya en sus directos. Pues tal día, Nacho, como ayer, salió a la venta el Bruce Springsteen Album Collection Volumen 1, donde se recopilan, como comentábamos antes, sus primeros 7 álbumes remasterizados por los ingenieros de sonido Bob Ludwig y Toby Scott, ambos colaboradores habituales de Bruce Springsteen. Esta caja, aunque contiene los primeros 7 trabajos de Bruce Springsteen, contiene 8 CDs. Recordar que uno de esos trabajos es el álbum The River del año 81 y es un álbum doble, por lo tanto incluye 8 CDs en vez de 7. Precio, pues por aquí más o menos lo encontramos en torno a los 65 euros, de ahí para arriba. Si lo encuentras más barato, 65 euros, es que es un muy buen precio. ¿Dónde comprarlo? Pues ya sabéis, en las tiendas habituales que quedan, o sea, 2 en Madrid, 1 en Barcelona. ya no hay tiendas. Si hay tiendas, rebuscar, por Dios, ir a la tienda. Que eso de rebuscar discos en las tiendas mola un montón. Y si no podéis, pues ya sabéis, internet. Pero esa, Nacho, no es la única sorpresa que nos tenía ahí preparada Bruce Springsteen. Sigue, parece, trabajando en el álbum que grabó inicialmente con el productor Ron Aniello, que después, ya sabéis, lo dejó ahí aparcado para hacer, si no me equivoco, el Breaking Ball. Y también, atentos, lanzaba su tienda online que lleva por título Live Bruce Springsteen, en la cual va a ir incluyendo pues trabajos en directo de estas últimas giras y también de conciertos de antaño. Parece ser que los conciertos así más míticos de antaño irán saliendo cuando Bruce no esté haciendo gira. Ya sabes, esto va a ser un chacapela constante. Va a tener ahí a los fans enganchados. El problema de esto es que peligra que esto acabe siendo una saturación, ¿no? Tanto disco en directo. A ver si al final lo que haces es precisamente el repio. Hay una serie de artistas que ya no sabes si están en directo o en diferido y bueno, publica material antiguo, material nuevo, material experimental, y para el seguidor habitual pues esto va a ser ya perderse. Si antes tú, por ejemplo, controlabas los discos, oye, ¿te acuerdas de cómo se llama este, el segundo de no sé quién? Ah, sí, el de la portada, que cuál, que pimple. Ahora, ¿cómo lo vas a saber? Tú lo has dicho, el segundo, el tercero, sí, sí, ¿esto sí. Qué es? Esto. Y ahora es ya grabaciones por todos lados. Bueno, pues parece que ser, ya sabes, los artistas están buscando la manera de dar a conocer su trabajo, de vender su trabajo de cara al futuro. O sea, nadie sabe por dónde va a tirar esto. La aparición del formato digital pues ha sido un batacazo, digamos, para la industria. Y los músicos pues están buscando sus maneras de presentar su trabajo y de seguir viviendo de esto, ¿no? Hace unos años también nos sorprendía aquella manera de que tenía David Bowie de presentar también su trabajo, ¿no? Que comprabas un single y con ese single tenías el derecho a descargar música de su página web. Todo el mundo está buscando pues la, digamos, su particular manera de seguir en el candelero, ¿no? No en el candelabro. El candelabro, como decía aquella Miss España. ¿Quién? Sofía Matagatos. Pelagatos, perdón. Y también, por ejemplo, ahí tenemos a U2, ¿no? Que hace poco nos comentaban que estaban trabajando con Apple y que iban a demostrar que cómo iba a ser la manera de escuchar música en el futuro, ¿no? O sea, yo todavía estoy temblando, no sé lo que nos van a enseñar. Yo mientras sigo escuchando con las orejas estaré tranquilo, pero es cuando... Sí, no, mientras no sea algo que te metan por el... Seguimos en Asbury Park. Después de Cadillac, digo, del Badlands, Gonzalo, y de Cadillac Ranch, el subconsciente me ha engañado. ¿Qué tenemos para seguir ilustrando esta magna colección de grabaciones de todo tipo de Bruce Springsteen? Bueno, pues tenemos un álbum que aparecía en esa recopilación que llevaba por título The Promise, que eran descartes de lo que iba a ser en un principio el álbum Darkness on the Edge of Town. Pero en el cual pues aparecían clásicos de este álbum como este Candice Room, pero en una versión mucho más lenta, sosegada, pero que a mí me encanta. City call my baby's number and they burn candy toys. But when I come knocking, she smiles pretty. She knows tonight I'm gonna be candy's boy. Well, in the olden days when the Mongolian gangs rode herd out on Route 9, we go ride. Bueno, Gonzalo, ¿por qué estamos escuchando a Kiss aquí en Asbury Park? Bueno, porque atentos para el mes de junio los tendremos en directo aquí en España. Te ha quedado muy patriótico eso, ¿eh? A pesar de que sean vayan disfrazados y con y pintados y con mallas, te ha quedado muy, muy, muy español. Atentos porque tendremos al grupo, ya sabéis, encabezado por Gene Simmons y Paul Stanley. Los tendremos nada más y nada menos los días 21 y 22 de junio del año que viene en Barcelona y en Madrid. Bueno, claro, si Barcelona para el junio del año que viene, pues sigue siendo España, claro. Pero te das cuenta que cuando hagan la zanja y sea otro país, va a haber solo una actuación en España de la mayoría de los... Ya. Y algunos ninguna, ¿eh? Y algunos ninguna, sí. Que estaba pensando yo, Nacho, que me extraña que aquí en Gijón todavía no haya ningún anuncio de algún concierto para la primavera, verano que viene, porque ya... Estamos ya casi en pre-campaña, ¿no? Electoral. Cierto, es muy curioso. Perdón. Teniendo en cuenta que van a levantar todas las calles de Gijón, incluso las que ya están levantadas las van a volver a levantar. Sí, año de elecciones suele ser año de grandes conciertos o de grandes anuncios y luego, pues bueno, sí hay que decir que no pudieron venir porque pues se pinchó el autobús, se dice. Pero sí está pensando yo menos en 2011 que... No hubo ningún macro concierto. No. En el 2013 tuvimos la suerte de ver a Springsteen, pero este año no hubo nada, ¿verdad? No, este año no. No, 2012 no. Y anteriormente, bueno, 2003 sí hubo un concierto grande, 99. Pues no sé, a lo mejor nos sorprenden con, no sé, con los AC/DC. Era el concierto perfecto para Gijón, AC/DC. De gira. Sí, pero ayudó mucho yo que Carlos Rubiera, nuestro bien amado concejal de festejos. No pinta nada ya en el ayuntamiento. No, ya sé que le van a dar patada en el culo, pero bueno, que a fin de cuentas es él el que tiene que firmar. Y no creo que los conozca. De hecho, esto sí. Que son cantautores, voy a darles un disco, como Leonard Cohen. Los que nos están escuchando en el Yucatán dirán, ¿de qué hablan estos? Nada, aquí en Gijón tenemos la persona encargada de los festejos y cultura del Ayuntamiento de Gijón, en sus ratos libres es cantautor. Y en un ranking se clasificó mejor, a sí mismo, por supuesto, mejor que Leonard Cohen y que Bob Dylan. Creo que estaba puesto por delante de Bob Dylan, como cantante, porque como él tiene estudios líricos y Bob Dylan no, pues eso ya directamente le hacen mejor cantante que Bob Dylan. Hombre, mejor cantante que Bob Dylan no es difícil serlo. No, te pones tú, me pongo yo. Pero Bob Dylan la gracia no es decir, qué voz tiene él. No vas a la ópera. Vas a... Pero claro, es que eso puedes ir así de faltoso a un chigre y soltarlo. O sea, puedo ir yo de faltoso a un chigre. No estoy diciendo que esta persona sea faltosa, por favor. Pero puedes ir así, en plan faltoso, un chigre, soltar que eres mejor cantante que Bob Dylan y claro, quedarte tan pancho, es cualquiera. O sea, yo creo que los del coro este del Langito, ¿cómo se dice? Laringectomizados. Esos, todos cantan mejor que Bob Dylan, pero cualquiera. Pero es que no lo van soltando por ahí. Sí, es que repito, la gracia no es cantar mejor que Bob Dylan. Y todo este rollo para decir que si no hay concierto el año que viene. Pues eso, que a ver que si se anuncia ahí algo, porque estamos... yo ya es que estoy pensándome de irme de esta ciudad, ¿eh? Por los conciertos, no por otra cosa. Bueno, que ¿por qué vienen Kiss a España? Pues porque están celebrando su 40 aniversario como formación. Y mira, pues se vienen en esta gira que los lleva alrededor del mundo. Parece ser que prometen que el concierto va a ser una auténtica pasada, un espectáculo de luces, sonido y fuegos artificiales como no ha visto ser viviente en nuestro planeta. O sea que todos los que podáis, todos los que seáis seguidores de esta banda, que a mí por cierto me encanta, pues tenéis ahí una cita ineludible, ya sabéis, días 21 y 22 de junio en Barcelona y en Madrid respectivamente. Pero vienen disfrazados, ¿no? Porque por supuesto, ya sabes que cuando se quitaron las pinturas de guerra, pues bajó bastante su popularidad. Bueno, ¿qué te parece si los despedimos ya pues con otro de sus grandes clásicos? Pues sí, ahora mismo me he perdido. ¿Cuál es otro gran clásico que teníamos aquí preparado? Pues nada más y nada menos que un tema que, por cierto, también lo hacían, lo cantaban en directo en un programa que tenía Chris Isaak en la televisión. Este... Si no viene el guión, Rock and Roll All Night, Gonzalo, por eso me había perdido, porque no viene en el guión, pero bueno. Pues yo estaba un poco igual que tú. Venga, pues hoy tenemos el día espeso, Kiss, Rock and Roll All Night. Las cloacas de la información extrae de Pascuas en Ramos Gonzalo Martínez la noticia jocosa. ¿Te das cuenta, Gonzalo, que esto está convirtiéndose en una sección olímpica? Sale más o menos cada cuatro años. Sí. Efectivamente. Además, esta noticia, que cosa que os traemos hoy, la llevamos arrastrando como 5 o 6 programas. Nunca encontrábamos hueco. Y mira que es breve. Es muy breve. Lo que pasa es que no sé si habrá que contarlo así, de una manera bastante reposada y lenta, porque la protagonista de esta noticia es nada más y nada menos que una tortuga. ¿Una tortuga? Sí, Nacho, una tortuga. Atentos a la noticia que extraemos de la página web del canal de televisión Antena 3. Un hombre disfraza a su tortuga de hamburguesa para que viaje con él en el avión. Perdón. Atentos, porque poneros en situación. En China, un hombre disfrazó a su tortuga de hamburguesa para colarla en un avión. Sin embargo, al pasar el control policial, los rayos X detectaron la silueta del animal en el interior de una caja de hamburguesas. El artículo en sí no trae un vídeo, ¿no? Trae una imagen. Se ve una tortuga ahí alterada con Photoshop, que claro, parece una hamburguesa, ¿no? Y debajo del caparazón le ponen cebolla, tomate, lechuga, incluso como carnilla ahí grasienta, y saliendo asomando las patucas y la cabeza, y hace mucha gracia. Pero vamos a ver, la gente esta de los aeropuertos, yo creo que no les ha debido de sorprender, porque todo lo que habrán visto, como los de las urgencias de los hospitales, que va gente con botes de lacas metidos por el sur. Es el vicio. Atentos, la noticia continúa. El incidente ocurrió cuando un ciudadano chino estaba a punto de coger un vuelo a Pekín. Al pasar el control de seguridad, los rayos X detectaron que había algo extraño en el interior de una caja de hamburguesa. El personal del aeropuerto pidió revisar su equipaje de mano. Sin embargo, en un primer momento, el ciudadano chino se negó. Al no tener otra opción, si quería coger su vuelo, dejó que revisaran sus pertenencias y descubrieron a la tortuga camuflada como una hamburguesa. El pasajero explicó, al ser descubierto, que lo único que pretendía era viajar con su amada mascota. Finalmente tuvo que dejar a un amigo al cuidado de su tortuga. Mira, qué fallo, tenía que haberlo leído en este plan. El incidente ocurrió cuando un ciudadano chino estaba a punto de coger un vuelo a Pekín, pero al pasar por el control de seguridad, los rayos X detectaron que había algo extraño. El predador. Pues mira, yo creo que estas noticias exageran un poco. Lo más seguro es que el hombre no tenía un transportín para tortugas y metió la tortuga tal cual, pues en una cajita de estas como de espuma de las hamburgueserías, y le habrían metido una hoja de lechuga para que comiese. Y aquí esto ya sé, los periodistas que son unos aves de rapiña, pues ahí hay mala gente que iba disfrazada la tortuga de hamburguesa. Fijo, vamos, la gente es así. De todas maneras, si algún día vais a comer hamburguesa de esta tortuga, protestar, ¿eh? No, probar, que a lo mejor está mucho más rico. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene más y mejor aquí, en Asbury Park. Bye. woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, bad, bad. Bien, escuchábamos el Bad to the Bone de ZZ Top, Gonzalo, ¿y por qué? Bueno, pues que sepáis que hoy son los protagonistas de nuestra sección de No solo de Bruce vive el hombre, y por una razón muy importante, porque los tendremos también para el año que viene como una de las cabezas de cartel de la 14ª edición del Azkena Rock Festival. O sea que estamos de enhorabuena a los seguidores de esta banda, que fue fundada ya por el año 1970 ya por unos individuos, por Bill Gibson, que canta y toca la guitarra, Dusty Hill tocando el bajo y Frank Burr en la batería. Ninguno de ellos, como hay mucha gente que piensa, están emparentados, ¿eh? Son tres colegas, Sí, no son los gemelos de la barba, ¿eh? No. Lo pasa que dos de ellos llevan esas barbotas y el otro va un poquitín más discreto, aunque después los tres visten bastante hortera, ¿eh? Las cosas son como son. Un grupo, pues, mítico, que también ha generado bastante leyenda. Yo recuerdo que tenía un amigo en el instituto que me decía que viajaban en las giras, viajaban en autobuses por los Estados Unidos, y cuando cansaban sacaban de los autobuses tres Harley Davidson y se iban ahí a su bola, ¿no? A la aventura. Bueno, a lo mejor es cierto. Mira, Bruce, cuando está así rarito, coge el coche, la moto y se va por ahí a hacer kilómetros. Pues ya sabéis, los tendremos en esta nueva edición del Azkena Rock Festival. Un festival que con los años pues ha ido, yo creo que mejorando. Ofrece más o menos música para casi todos los gustos, pero últimamente pues que están pues eso, trayendo grupos que por aquí no se han prodigado mucho y que merecen mucho la pena, como es el caso de estos ZZ Top. Vamos a escuchar más a ZZ Top en el programa de hoy de Asbury Park. Ya sabéis, protagonistas de nuestra sección No Soy de Blues, Vive el Hombre. Venga, vamos a escuchar la grunge, que suena así. Rumors spreading round in that Texas town, about to shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm waiting. I'm Pues así sonaba la gran sonido de carretera, ¿eh? De hecho, hemos perdido por el camino a Gonzalo Martínez. No sé si se ha caído de la burra. Ay, estaba bebiendo. Bueno, pues ZZ Top, que fueron inducidos, ya sabéis, en el año 2004 en el Rock and Roll Hall of Fame. Tienen nada más y nada menos que 11 discos de oro y 7 de platino, ¿eh? Y las narices de ellos no sabemos si son de platino o las conservan las originales. No como el señor Eric Clapton, que sabemos todos que tiene nariz de platino. Eso os lo puede contar Arturo, que ya está por aquí. Que ya está por aquí y a continuación pues presentará su programa Movida en la Cantina. Bueno, pues por hoy ha sido todo por nuestra parte. Estamos muy contentos de haberos tenido ahí al otro lado de la radio una semana más. Y nos queremos despedir con más música de ZZ Top hasta la semana que viene. Recordar que en los controles y el micrófono siempre en este programa está el señor Ignacio Ciudad, hoy con 16 dedos solo en cada mano, pero eso sí, con esa bata blanca, con los bolsillos amarillentos. Sí, que me diferencia del resto de los mortales y que Gonzalo a veces lo utiliza y acaba en el calabozo. Incluso para sonarme. Eso es otra historia. Bueno, Gonzalo Martínez, el guion en la locución y pues hoy desconcertando un poco con canciones que aparecían y salían de la escaleta. Pero bueno, le queremos igual. Nos vamos con otro tema de ZZ Top o como dicen por allí, ZZ Top. Give me all your loving, pues, uno de sus éxitos más grandes y conocidos y que salen un montón de películas. Como ellos, que también salen, por cierto, en Regreso al Futuro, creo que es la tercera parte.